colillas de suero, resbaló en el veneno, cantos de ceniza, cables de papisa, ruido 5 a.m. Despierto al conserje, parió la partera, de un portazo se fue la portera. Satanás vive en el aire, en su condición errante, transitando en su piel de turno, vive.